se la han currado ya, que suene el plato así, ¿sabes? Y ahora se están currando que suene lo otro, como eso. Claro, ahora quieren imitar eso. ¿Sabes? ¿Cómo es? Ya no se puede. Es como puedes imitar al Zephyr o... ¿sabes? Pero no es lo mismo, ¿vale? No eres el Zephyr.